Les decíamos en nuestro programa anterior que todos tenemos nuestro Valparaíso propio, nuestra forma especial de verlo. Y dentro de estas formas especiales de mirar e interpretar una ciudad están los escritores, especialmente aquellos sobre los cuales nuestro puerto mantuvo una particular fascinación. Empezamos a verificarlo a través de la escritora inglesa Mary Graham, que nos dejó su testimonio en su célebre diario de mi residencia en Chile, escrito en Valparaíso el año 1822. Y les anticipamos que esta semana les hablaríamos de Carlos León, que en novelas, cuentos y crónicas nos dejó su personal vivencia sobre el tema. Una crónica suya, Valparaíso y su íntima geografía, logró popularidad a través de las páginas del diario El Mercurio de Valparaíso. Posteriormente, integró uno de sus libros, que bajo el título Algunos días, mostró una recopilación de artículos periodísticos. Esa crónica se llamaba Valparaíso y su íntima geografía. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, nos dice Carlos León, dónde radica ese sortilegio misterioso ejercido por nuestra ciudad sobre sus habitantes? Si usted no ha encontrado respuesta adecuada a tan importante cuestión, o si ni siquiera se ha planteado el problema, quizá podamos sugerirle un camino. Un día cualquiera, cuando esté atardeciendo y las calles estén llenas de luces y de gentes, y usted no tenga problemas económicos ni de los otros, un corazón sosegado es requisito indispensable, salga usted a caminar. Si la hora es propicia y tiene suerte, en la calle más moderna y viva, frente a un café distinto y antiguo, una suave melodía detendrá sus pasos. Esa música le resultará vagamente familiar o totalmente desconocida, depende de su edad. En cualquiera de ambos casos, no vacile. Entre, pero deje afuera sus miradas habituales. Limpie sus pupilas de todo prejuicio y observe el lugar como si recién lo descubriera. Carlos León nos inicia de esta manera. En el secreto de mirar la ciudad cotidiana con la mirada fresca del poeta, el que siempre parecerá mirarlo todo por la primera vez. La manera más pura de mirar, la única tal vez. Poeta es el que rompe para nosotros la costumbre, escribió alguien. Y eso hacía el escritor porteño, rompía para nosotros la costumbre. Nos invitaba a caminar, simplemente a seguirle por un Valparaíso que buscaba hacer inédito en sus palabras y no gastado o solamente urbano bajo el peso del hábito diario. Al entrar al café, lo describirá como un lugar vasto, discretamente iluminado, vestido con un mobiliario suave, tranquilo, sin pretensiones, pero digno. En la parte superior de las paredes, nos informa de unos avisos confeccionados a la manera moderna de hace varios lustros. Anuncian las excelencias de unos chocolates franceses desaparecidos del comercio antes de la Primera Guerra. Luego Carlos León nos sigue contando. En un extremo del local se encuentran los responsables de la melodía que detuvo los pasos. Están interpretándola con helada indiferencia, en forma casi dolida, pues sospechan que usted y sus contemporáneos ya no saben oír. Sin embargo, los músicos siguen tocando con discreto resentimiento las canciones que deleitaron a tranquilos comerciantes y a familias apacibles y numerosas que bebían el té de aquellos años con exquisitas maneras y aplaudían discretamente al final de cada interpretación. ¿Dónde estamos?, se preguntarán ustedes. Sigamos escuchando. Estamos, por lo pronto, en el Valparaíso de Carlos León. sigue hablándonos de esos músicos hallados así al paso, como si el tiempo se hubiera detenido en ellos, sin que nadie, por supuesto, hubiese reparado en su presencia allí. Nos dice Carlos, embajadores de una época pretérita, esos músicos, esa melodía y ese café, casi oníricos. Si usted, amigo lector, no se ha apartado de nuestras indicaciones, le producirán un agrado semejante al de un viejo álbum familiar, hojeado por las noches, cuando todo está en silencio. Carlos León nos deja, en una visión en apariencia pasajera, en pocas líneas, una visión retrospectiva, inolvidable. Si le obedecemos y nos vamos en busca de esa calle, y especialmente ese café del que nos habla él, de esos músicos, esa atmósfera onírica, encontraremos solo la calle moderna y viva. El café, que él llama distinto y antiguo, desapareció para siempre, con músicos y todo. Era el café vienés. Todos lo recordamos. Escuchamos más de una vez aquellos valses en violín que escapaban hacia la calle y detuvieron tantas veces nuestros pasos. Al eco de violín llega mezclado el aroma de los berlines que endulzaban la calle en ciertas horas de la tarde, cuando la estrella, no el lucero de la tarde, sino el diario La Estrella, era voceada por los pequeños canillitas que salían corriendo como una andanada de pájaros de las puertas del edificio El Mercurio a repartirla por las calles. Los niños también desaparecieron. A nosotros nos quedó esa visión de los pequeños suplementeros corriendo con sus diarios recién salidos de las prensas en torno al reloj Turri y el ajetreo de las calles céntricas. Pero sigamos leyendo a Carlos León, que nos parece hacer una advertencia. Pero no se detenga demasiado tiempo, nos dice. Salga a la calle, a esa misma calle viva y rumorosa, y según camine hacia la derecha y alce la mirada, sus ojos observarán una muralla que parece contener el cerro. No es una muralla, es más bien una frontera. Detrás de ella descansan en paz, a cierta altura y en un relativo silencio, unos difuntos privilegiados, como quien dice, a medio camino, en un cementerio entrometido, doméstico y cotidiano. Por remota que sea su inclinación a la metafísica, esa vecindad no dejará de inquietarlo. Pero esa inquietud, amigo lector, si usted no es hipocondríaco, no le hará daño alguno. Por el contrario, templará su espíritu y dará una dimensión más profunda a sus emociones. La particularidad de la palabra escrita, cuando acierta realmente a descubrir el mundo de la realidad, parece entablar una lucha con esta misma realidad. ¿Por qué este cementerio entrometido, doméstico y cotidiano que Carlos León describe y que hemos visto mil veces nos gusta más, nos aparece más real cuando lo leemos? ¿Y por qué cuando cruzamos frente a él surge tan remoto como si recién lo viéramos? Porque esa es la asociación extraña que se produce entre las cosas y las palabras cuando se prende a ir de las unas a las otras, en la magia del descubrimiento. Pero abandone todo sentimiento pesimista y siga caminando alegremente, nos pide el escritor. Sus pasos lo conducirán ahora por una calle elegante, ondulada y tan amena que de trecho en trecho va cambiando de nombre. En nuestra ciudad, esa calle personalísima, además de sus funciones naturales, tiene otra tan importante como aquellas. Sirve de club, de lugar de reunión. Ninguna persona deja de transitar por ella, a lo menos una vez a la semana. Carlos León fue precisamente el socio más asiduo de esa calle con apariencias de club. La hizo el leitmotiv de sus pasos, una vez viajó a Europa y de pronto lo encontramos en aquella calle de nuevo. ¿Cómo estaba allí tan pronto? Se le veía más feliz que cuando partió. Preferí la calle Condel de Valparaíso a la Rue de la Paix en París, declaró muy tranquilo. Me aburrí y me vine. Se diría que la ciudad y dentro de ella ese sector calzaba su alma como anillo al dedo. No intentó viajar de nuevo y pasó a constituirse en el transeúnte enamorado de Valparaíso. Su presencia, incorporada al entorno, era ya parte intransferible de ese entorno. Ensimismado, alto, flotando en su abrigo, escribió a alguien por ahí. Con la bufanda suelta sobre el pecho y otras veces el abrigo sobre los hombros, despreocupado, el pelo prematuramente canoso, un poco desordenado, y entre los dedos un cigarrillo o una pipa. Fue sin duda Carlos León, todo un personaje de nuestra ciudad. Esa ciudad que, según sus palabras, él adoptó como a un compadre cuando se vino a vivir en ella durante 40 años de su vida. Y en verdad, ¿qué se puede elegir en la vida con mayor familiaridad y confianza que un compadre? Pero Valparaíso, yo diría que le ocurrió a él como algo superior, o sea, como una ensoñación, que es desde luego mucho más de lo que puede otorgar un compadre. Esa ensoñación tan necesaria cuando pretendemos ver las cosas no solamente en su envoltura exterior, sino en el hálito misterioso que desprenden. Y en ese aspecto Valparaíso, como él lo dice, tiene algo imponderable y secreto, una vida interior tan intensa que trasciende esos elementos, calles, paseos y lugares pintorescos, los unifica y les confiere un sentido. El hombre de playa ancha, así bautizó Manuel Rojas a este Carlos León, nacido en Coquimbo un 2 de junio de 1916. Abogado, profesor de filosofía del derecho en la Universidad de Chile porteña, hoy Universidad Valparaíso, de la que fuera su alumno. A su escuela de derecho dedicó la publicación de su novela Todavía en 1981. A la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, que como alumno y profesor de ella me enseñó a pensar. Así empieza esa hermosa dedicatoria. Bajo el mismo sello editorial, Edeval, se publicó el año pasado un libro en su homenaje, conteniendo el testimonio de varios autores y en que se transcribe su autobiografía inconclusa, publicada por el crítico Alón Hernán Díaz en su Historia Personal de la Literatura Chilena. En Playa Ancha se instaló a vivir y se quedó para siempre ahí. Hoy sigue mirando el mar desde su cementerio marino, como el de Valéry. Su hijo Carlos ha dicho que desea colocar un día en su lápida los versos del poeta francés dedicados a ese cementerio y que gustaban a su padre. Ese tranquilo techo de palomas palpita entre los pinos y las tumbas. Voy a veces a Playa Ancha y paseo por sus calles y avenidas, y aunque no esté con él al lado, estoy con él en pensamiento, escribió Manuel Rojas. Dentro de Valparaíso, Carlos León fue el hombre de Playa Ancha, y ese fue el nombre que le dio el escritor Manuel Rojas. Con este mismo apodo, la editorial Meridiana de Valparaíso dio título a un libro en que fueron seleccionadas sus crónicas porteñas y en que aparecen precisamente citadas las estrofas de Paul Valéry en relación con el cementerio playanchino, identificado así con el cementerio francés. Su segundo libro, Las viejas amistades, publicado en 1956, se inspiró en la República de su cerro. Todo ocurre simplemente allí, en el barrio de calles que descienden hacia el mar, entre los seres sencillos y anónimos que conforman ese universo. Acerca de la novela, escribió el crítico Manuel Vega en el diario Ilustrado, en su época. Los elementos esenciales de la narración, personajes, escenas, hechos, pertenecen al mundo real, y no es precisamente la realidad lo que en estas páginas se admira, sino algo indefinible tal vez, no sin cierto encanto que está más allá, como en una especie de trasmundo. Lo objetivo y circundante ha sido superado, sometido a una feliz estilización. Así ocurre realmente con Las viejas amistades, donde el Valparaíso de Carlos León nos aparece tan vivamente reflejado, al margen de lo que el crítico llama estilización incluso, que simplemente sentimos allí vivir, palpitar el cerro y casi nos parece respirar su hálito, aunque podría parecer solo el telón de fondo, la escenografía de los personajes. Sin embargo, Playa Ancha adquiere también una extraña consistencia de personaje, una consistencia casi invisible, pero perentoria de personaje. Especialmente en aquella pequeña peluquería donde, abro comillas, la noche cantaba como un grillo, cierro comillas, y en donde surge la médula de dichos personajes, que a falta de un lugar mejor se reúnen para sus tertulias en ese punto del cerro. Don Javier es el dueño de la peluquería. Carmelo es el mariscador, el que trae el mar en su persona cuando llega. Con él entraba el mar, dice Carlos León, algo litoral, salobre y suburbano traía consigo. A don Javier está dedicado el libro como prueba de la realidad que lo inspira. Muy breve, la obra logra captar esa cierta sonrisa y esa incierta melancolía del Valparaíso anónimo, el de las vidas sencillas, que dialogan acerca de cosas cotidianas y pueriles que por lo mismo conmueven al que las lee. A veces vino la lluvia, la calle semejaba un bostezo y el local adquiría estructura de entrepuente, nos dice Carlos León. Los amigos vestidos con gruesas ropas, eufóricos por el cambio, recordaban barcos y personas. Carlos León acostumbraba a decir: Valparaíso es simplemente la ciudad que habito, y como habito en él hace muchos años, está ligada a casi todas mis sensaciones, mis estados de ánimo, pero hasta los más depresivos ceden ante la presencia, por ejemplo, de la ciudad cuando emerge de súbito entre la neblina, como un oasis, cuando uno viene por la mañana desde Playa Ancha. Eso fue Carlos León, el hombre que constantemente estaba viniendo de Playa Ancha. Nada parecía serle más propio, fundamental, que ese diario viajar entre su cerro y el centro, por el que caminaba como un navegante, dejando caer ese lenguaje tamizado de ironía, ese fondo de racha fría que le venía a veces de los ojos, o esa locuacidad repentina, inusual, para invitarnos a tomar una taza de té en el Riqué, donde nos iba a leer el último capítulo de alguno de sus libros. Era cuando se acordaba de esa plaza diminuta con figura de proa, como decía, la Plaza Aníbal Pinto. que era también como el propio y amable vestíbulo de su casa. No olvidemos que allí lo encontramos cuando volvió desilusionado de París. En su porteñísimo cuento, El hombre del traje blanco, aparece esa arteria en todo su esplendor. Leamos, escuchemos mejor dicho. Salieron a la calle. Había dejado de llover. La luz amarilla de los faroles, de vuelta por los charquitos que parpadeaban simulando pequeñas lunas, los edificios con forma de barcos y las gentes apresuradas y risueñas, como si lamentaran alegremente la gracia inesperada de la lluvia, otorgaban al lugar una vitalidad desenfadada, retozona e irresponsable de día festivo. Detrás de los ruidos habituales, percibí hace ratos ese rumor sordo, remoto, naval y cotidiano que los porteños llevan en sus oídos como caracolas invisibles. Atravesando una plaza diminuta con figura de proa, se internaba hacia la izquierda por una calle engalanada como una bengala con luces verdes, rojas, amarillas, azules. La figura de proa es, por cierto, la estatua del dios Neptuno que adorna la fuente de la plazuela característica, uno de los rincones más bellos de Valparaíso en el plan de la ciudad. La hermosa plazuela Aníbal Pinto. En esa esquina de barco resplandeció todo un diamante de la bohemia porteña, como recordarán muchísimos de ustedes. Allí estuvo por años el restaurante y bar alemán, su vecino el Bavaria, la viejísima librería O'Higgins y, dando la vuelta por Melgarejo, el popular bar Pajarito, de Juan Cabrera Pajarito, el escritor Jacobo Danke. Su nombre original era Juan Cabrera Pajarito, pero un día, Oreste Platt, que era muy amigo de él, le sugirió que con su nombre, Juan Cabrera, no iba a llegar a ser jamás un poeta famoso, y lo bautizó con el hermoso seudónimo de Jacobo Danke. Bueno, la manzana se cerraba frente a Bellavista con el hermosísimo edificio crucero de la antigua caja de empleados públicos y periodistas, que, si ustedes recuerdan, remataba en una alta y caprichosa cúpula oriental. Vino el progreso, lo que llaman así, y cayó todo ese mundo de la bohemia de ayer. Los bares con sus divisiones de madera, sus estanterías de caoba, sillas de Viena, sus espejos y cerámicas europeas, los Kasslers auf Mitz o chancho ahumado, los perniles con chucrú que andan por allí en añoranzas de novela. Todo ello cayó bajo la picota y también bajo ella cayó la librería de viejos, tan buena amiga de los tradicionales bares que a las 11 de la noche, especialmente el bar alemán, cerraba sus puertas tranquilamente. No solo Carlos León era cliente habitual de la librería O'Higgins, regentada por esas viejecitas que alguien tiene que recordar y que parecían brotadas de un cuento de calleja, entre las rumas de libros polvorientos en que Joaquín Eduardo Bello, Pablo Neruda, Salvador Reyes, Augusto Dalmar, tantos escritores célebres, buscaban y encontraban siempre sus hallazgos bibliográficos. Los vendedores de libros viejos de hoy día se las saben todas y los hallazgos son bien controlados y dispuestos y no ya fruto de la casualidad feliz y de nuestra peligrosa sorpresa. La calle que Carlos León describe como una bengala es, y ya lo deben haber ustedes adivinado fácilmente, nuestra popular calle Condell, vista en una noche de Navidad, como yo aún la recuerdo, allá atrás en el tiempo. Pero no la nombra con su nombre, como hacía María Luisa Bombal en sus cuentos y novelas, donde tampoco colocó nunca nombres propios, ni de personajes, ni de calles, ni de ciudades, sino solo la sabia evocación de esos lugares, la descripción. Conocedor de la capacidad de sugerir, ante todo, el escritor Carlos León estaba consciente, de igual modo, que era necesario dar a las cosas esa sombra rumorosa que era para él, como él lo decía, la poesía, y que puede otorgar otra dimensión al bulto, para decirlo de una manera absolutamente directa, que es la realidad. La realidad sin el estilo que le agrega el escritor. Y cuando el personaje de uno de sus cuentos, el hombre del traje blanco, le dice a Carlos León: tengo la sensación de que han transcurrido años desde nuestro encuentro, han pasado tantas cosas imprevistas, he tenido la sensación de estar en un país distinto, Carlos le contesta: porque siempre él era un protagonista interior, en cierto modo invisible, de la narración. Y le contesta: Valparaíso es un país distinto. Se sube a la cabeza como un vino generoso y hay que tener bien templados los nervios para tolerar sus impactos. Y esto lo agrega como burlándose, pero no se burla cuando dice que hay que tener los nervios muy bien templados para tolerar sus impactos. Lo tiene demasiado adentro del corazón. El humor es una forma de defenderse de las cosas, para que, como un vino generoso, no nos mareen demasiado. Yo creo que él lo sabía. En fin, ha llegado otro invierno, este nuevo invierno, sin Carlos León, por supuesto. Y al pasar frente al Café Riquet, de Plaza Aníbal Pinto, allí tras las cortinas, nos parece ver al autor de Sobrino Único, Sueldo Vital, Retrato Hablado, Las Viejas Amistades o su última novela, Todavía. Es como leer otro párrafo de sus cuentos que evocamos porque nos traduce espiritualmente el sector. Y se refiere cuando dos protagonistas entran precisamente al Café Riquet. Saludando con aire ausente a sus conocidos, se sentó a su mesa favorita, que le permitía contemplar a través de un ventanal espacioso, cubierto por una cortina delicada y transparente, un ballet moderno, formado por el ir y venir de la gente sobre el fondo móvil de autobuses gigantescos, iluminados y sonoros, que llegaban y partían en una ronda interminable. Como si nos hablara aún desde ese rincón habitual donde el escritor se sentaba, donde los parroquianos se acostumbraron a verle, tomando lentamente su té puro, continúa. Se distrajo observando un conjunto de muchachas sentadas en torno a una mesa próxima a la suya, que al parecer celebraban un cumpleaños u otro acontecimiento similar. Formaban un conjunto gentil y muy colorido, que a la distancia evocaba un jardín de invierno. Sonrió con melancolía, pensando en los años interminables que debieron transcurrir para transformar la mirada ansiosa que él les hubiera dirigido antaño en la de ahora, tranquila y lejana, de un orden más bien botánico. Botánica, en verdad, como que esas niñas solo le sugerían ya la comparación con un jardín invernal, el invierno de su propio corazón. Y otra imagen que le surge también espontánea cuando observa a los apacibles concurrentes del café la tarde que entra con un amigo. Dentro del tema de su cuento, siempre el hombre del traje blanco, es cuando compara a toda esa humanidad que ve envuelta en un aroma trivial a torta y jalea de manzana con los pasajeros del Titanic. La forma en que esa frase, cuando él la pronuncia, dirigida a toda esa tranquila concurrencia porteña que toma el té, y él dice, parecen los pasajeros del Titanic, encierra un humor y a la vez una mirada tan cierta, no solo de lo que es la reunión momentánea y fugaz de la gente en torno a unas mesitas de té, sino casi en torno al propio universo. Este escritor que adoptó a Valparaíso como a un compadre cumplió su destino literario y humano en nuestra ciudad. Al norte del que vino, nunca regresó. De él nos dejó, sin embargo, algunos cuentos y una novela inspirada en ese paisaje, todavía publicada, como ya dijimos, por Edeval y luego reproducida por otros sellos editoriales. Aquí estudió, aquí en Valparaíso, y aquí dejó alumnos que lo recuerdan hasta el día de hoy en sus cátedras universitarias. Pero especialmente aquí se le subió al corazón el vino generoso de Valparaíso, y en él murió, sin añorar otras ciudades, ni menos aún otros países o círculos. Aquí dejó además dos hijos. Fue como lo quiso ser, un hombre de playa ancha, un escritor de Valparaíso. Y al adentrarnos en nuestras charlas radiales con ustedes, no podíamos sino traerlo a la memoria, hacerlo caminar de nuevo por las calles y la lluvia, mientras descansa allá en su cementerio de playa ancha, su cementerio marino, desde el cual, no cabe duda, ha de estar sonriéndose con un desencanto menos mortal, pero más suavizado de neblinas.